Hola, hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy he hecho una de esas cosas que luego me he alegrado de hacerlas, aunque han sido un poco caóticas. Como os anunciaba vía Twitter, ya tengo el MacBook Air 2020 con el SoC M1. Está listo, está aquí. Lo tenía pedido por internet, originalmente lo había pedido desde la tienda web de Apple. Y bueno, lo hice así porque no había disponibilidad en ninguna Apple Store, así que bueno, no me quedaba otra que pedirlo online. Y del 9 al 16 era cuando estaba previsto que llegara. Así que cada día miraba la página a ver si había algún cambio, pero siempre salía el mismo mensaje: procesando pedido, procesando pedido, procesando pedido, procesando pedido. Y bueno, pues mira tú por dónde, hoy me da por mirar y veo que hay unidades disponibles, no en la Apple Store de Puerta del Sol, pero sí en la Apple Store de Parque Sur. Y mira tú por dónde, pues allá que me pongo en marcha. Primero me aseguro de que haya unidades disponibles en Parque Sur y hago la reserva. Y luego, una vez que tengo la reserva, pues cancelo el pedido que me iba a llegar del 9 al 16. Y aprovecho la hora de comer para salir corriendo hasta Parque Sur. Intento buscar un coche de alquiler por minutos, y solo encuentro un Kia Niro. Mira tú, qué suerte, en un aparcamiento. Y salgo corriendo a toda pastilla. Me como un atasco, atasco, más atascos, corre, corre. Y sigo avanzando hasta Parque Sur. Solo tengo unos pocos minutos. Es la hora de comer. ¡Corre! ¡Converso! Pero cuando llego a Parque Sur, la Apple Store solo atiende pedidos como el mío, donde hay una hora específica, y tienes una reserva para pasarte en la Apple Store. Y hay dos colas. Hay dos colas largas. El tipo de seguridad me pregunta, ¿no? Oye, ¿tienes el correo electrónico confirmación? Sí, ¿me puedes enseñar la hora? Sí. A esperar. Así que, amigos, más de casi tres cuartos de hora esperando en la Apple Store, que ha sido acondicionada para evitar contagios. La verdad es que han hecho un trabajo muy bueno los amigos de Apple para proteger a sus propios empleados. Prácticamente la Apple Store, pues, parece la taquilla de un cine. Es decir, mamparas de cristal, micrófonos y toda la distancia de seguridad habida y por haber. Así que bueno, después de 45 minutos la gente llegaba al Apple Store y le preguntaba al de seguridad: pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? No, es que tienes que hacer cola. No, es que yo vengo a ver, pues bueno, como va mucha gente al Apple Store, a ver qué hay, a ver si se compra algo o simplemente a darse una vuelta. No puedes. De hecho, la Apple Store está tapiada, y la tapia son pues esos esa especie de taquillas que han puesto. Así que bueno, mucha gente se quedaba pues sorprendida, ¿no? Jolín, vengo a una Apple Store. Había extranjeros, gente que venía de Oriente Medio con sus trajes árabes y no entendían qué estaba pasando. Y otros que iban, como yo, a recoger un pedido, que tenían su correo electrónico, su código QR, pues se daban cuenta de que, aunque tenían toda la reserva, igual que yo, pues le tocaba esperar. Y bueno, impresiones. Pues impresiones hay unas pocas. Yo voy a decir que vengo con unas expectativas muy altas. Todo el mundo ha hecho comentarios del M1. Yo, el primer análisis que me gustó mucho, pues es el de los amigos de Wintable.info, que le dije a Andrés Ramos, digo, Andrés, escúchate esto que te vas a poner cardíaco, ¿no? La gente ha hecho todo tipo de analíticas, de benchmarks, y en algunos benchmarks el M1 ha demostrado ser muy superior que respecto a algunas configuraciones como Intel Core iMacs con i9s. Claro, estas cosas son. Estas comparativas pueden ser un poco engañosas en algunos aspectos. Pero sí es cierto que el M1 ha pegado una pasada muy por encima a otras configuraciones. En muchos capítulos. En otros capítulos, pues no. Ha salido perdedor por la pura fuerza muscular del Intel Core i9. Pero en muchos otros episodios, el M1 ha demostrado ser mucho más eficiente. Yo estaba encantado con mi MacBook Air, de verdad. Yo tenía un MacBook Air y además una configuración bastante pepino. Un MacBook Air con un Intel Core i7, 8 GB de RAM, su SSD. Un equipo con el que yo he editado mis vídeos. El equipo ha sido totalmente operativo. Lo he tenido una temporada, lo utilicé como dock station. Es decir, era mi único equipo. Cuando yo cogí el sobremesa y ese sobremesa lo utilizaba únicamente mi mujer, pues mi único equipo fue el MacBook Air durante una temporada. Luego ya pues llegó el Lenovo, llegó el Ryzen 5. Y al final pues dije, mira, voy a hacer una quema, voy a poner a la venta el MacBook Air, voy a poner a la venta el Lenovo, voy a poner a la venta el Mac Mini, que por cierto, me quedan el Mac Mini y la Surface Pro en la Surface Go y parece ser que ya el Mac Mini lo tengo vendido. Ya, por lo menos lo tengo apalabrado, así que me quedaría la Surface Go. Con esto ya he hecho cash para poder hacer frente al MacBook Air de 2020. Y bueno, un poco ha sido la sensación de decir, bueno, cambiar un MacBook Air plenamente operativo con su batería en muy buen estado, el equipo con poco uso por otro nuevo y un riesgo, porque aquí había un riesgo y el riesgo era que M1, que este SoC M1 no llegara a ser compatible con todas las aplicaciones que yo utilizo. O sea, mi miedo era que me encontrara con una Surface Pro X que mucha gente se compró y mira tú por dónde, resulta que aparte de utilizar el Internet Explorer y Microsoft Office, no podían usar nada porque no hay nada o prácticamente nada que esté compilado para ARM en el caso de la Surface. Este era mi temor. Es decir, bueno, no, dicen que Rosetta 2 ha hecho un trabajo de un trabajo de traducción importantísimo, que casi todo funciona bien, ya, pero ¿y si en ese casi todo hay aplicaciones de las que yo necesito que no funcionan? Bueno, en ese caso sería para tirarme de los pelos, porque he vendido un MacBook Air Intel compatible con todas mis aplicaciones a cambio de uno nuevo donde algunas aplicaciones fallaran. Bueno, recogí mi equipo. Venía con carga, lo configuré y bueno, a nivel de aspecto físico, pues yo he leído mucho en Medium, que me di de alta en medium.com para leer artículos y he estado leyendo bastantes artículos de usuarios del MacBook Air y del Mac Mini con M1 y muchos decían, bueno, yo es que vengo de un MacBook Air del 2018 y no he encontrado grandes diferencias. Bueno, yo vengo de un MacBook Air del 2015. He encontrado algunas diferencias, pues esos altavoces que están a los lados del teclado Sí, el teclado este nuevo pues hace un efecto curioso, ¿no? Le llaman el teclado mariposa. Bueno, pero esencialmente en lo que es el aspecto exterior, el MacBook Air es pues prácticamente igual. Como dirían muchos podcasters, continuista. Me he hecho con el de color oscuro, este gris oscuro, porque siempre, a mí los modelos que siempre me han gustado, tanto en iPad como en el MacBook Air, eran los metálicos, los color aluminio. Esos son los que siempre me han seducido. Pero después de varios con ese color, he querido cambiar y he cogido el color más oscuro. El día 25 de noviembre, el día 25 de noviembre compré un adaptador específico para el MacBook Air. Es un adaptador de la marca Ugreen, que lo tendréis en las notas del podcast y también en el post en vidasenred.com, que es un adaptador que está hecho en el mismo color metalizado. En el caso mío, como es más oscuro, es casi igual. Y es un dock que se mete en los dos puertos Thunderbolt 3 y que ofrece una salida HDMI, tres puertos USB y uno USB tipo C. Lo he probado ya con el ratón inalámbrico y muy bien, muy bien. A ver, llevo unas horas con él. Pero hay una primera conclusión que sí que tengo que decir que me tiene muy sorprendido. Si yo no hubiera sabido lo que estaba comprando, es decir, yo soy un pardillo, es decir, un tipo que simplemente se quiere comprar un portátil y le ha dado por comprarse un Mac. Y nadie le ha dicho, oye, converso, que tengas cuidado porque esto no es un Intel, ¿eh? Esto es otra cosa que se ha sacado Apple, que está basado en la arquitectura ARM, y que tengas cuidado que las aplicaciones están compiladas para Intel, no están compiladas para el M1. Si yo hubiera sido un tipo que me hubiera comprado un Mac sin saber ni leer cómo, yo estoy seguro que mucha gente, o sea, hay mucha gente que se ha visto la keynote, ha leído 28.000 artículos, se ha visto 300.000 vídeos y saben muy bien a lo que van. Si alguien va a ciegas, decir, oye, que me voy a comprar un Mac, el M1, bueno, como el que oye llover, como si le dicen una frase en chino, es que no me entero, no entiendo qué es. Bueno, pues si una persona ignorante se hubiera comprado este equipo sin saber lo del M1, no se hubiera dado cuenta de nada. ¿Qué hubiera hecho? Pues hubiera ido a la Apple Store, a la tienda de aplicaciones, se hubiera descargado sus aplicaciones y si hubiera tenido aplicaciones que no son de la tienda de aplicaciones, se las hubiera descargado, se las hubiera instalado, sus paquetes DMG y no se hubiera enterado porque él ha hecho lo mismo, coge el DMG, doble clic, arrastras a la carpeta de aplicaciones y a funcionar. Y tú le hubieras preguntado a ese pardillo ignorante, oye, ¿tú has notado algo raro con las aplicaciones? Y él te diría, no, pues como un Mac de toda la vida. Me he descargado las aplicaciones, las he arrastrado, el paquete de instalación, igual. Pero en serio, ¿no has notado nada, nada raro? Que no, que esto es un Mac de toda la vida. Y os digo la verdad, esta ha sido mi experiencia. Yo ha llegado el equipo, he visto las aplicaciones que trae, pues iMovie, todas estas. Ah, mira qué bien, bah, las notas, la hoja de cálculo, las presentaciones. Y luego le he instalado Telegram, he instalado Tipora, Scrivener, IA Writer, Audacity, Spreaker Studio, OneDrive. He instalado VLC, he instalado Skype, he instalado Zoom. Todas. La única que me ha hecho algo raro, la única ha sido OneDrive. OneDrive, que es la aplicación que me sincroniza los archivos que tengo en la nube de Microsoft con mi equipo. Y ha habido momentos que se ha quedado congelada, pero yo quiero pensar que ha sido más por la sincronización de todo lo que tengo metido. Tengo 700 y pico gigas. No se me descarga todo, simplemente los archivos están bajo demanda. Es decir, yo los puedo ver Y si necesito alguno, doble clic, se me descarga y lo abro. OneDrive se me ha integrado en el Finder y funciona de maravilla. Sin problema ninguno. Microsoft Office, que yo tengo licencia de Office 365, no lo he instalado. Porque con la versión web me sobra. Chrome, el navegador de Google, no lo he instalado. ¿Por qué? Porque Safari sí que está adaptado para el M1. Safari gestiona la memoria mucho mejor que el troyano de Google. Y Safari vuela. A ver, yo podría decir, jolín, es que hay una diferencia muy grande en el MacBook Air mío del 2015 que vendí. No, el MacBook Air mío iba a toda pastilla. Era un i7, tío. Un i7 con 8 GB de RAM. Ese equipo y un SSD. Ese equipo volaba. Volaba más que muchos equipos con Windows ultrapotentes. Pero es que Safari en la versión del M1 es como si patinara. Es que le das y ¡pum! La carga de páginas se nota. Y tener montones de pestañas abiertas, el equipo no se despeina ni hace las cosas raras que si hace Google Chrome, pues por ejemplo, con este el equipo con el que estoy grabando ahora, que es un Ryzen 5 con 16 GB de RAM, con su tarjeta gráfica potente, y Google Chrome me ha hecho extraños. Pero Safari va muy bien, muy bien. Alguno dirá, claro, los fans de Apple dirán, hombre, Converso, ¿pero qué estás diciendo? Si es que Safari le pega 20.000 patadas. ¿Tú piensas que Safari está hecho para el hardware que Apple ha montado? Y es cierto, todo eso es cierto. La instalación de Scrivener, que es la aplicación de escritura para escritura creativa, que es la versión 3, la vetusta versión 3, cuando descargué el paquete DMG, pensé, esto no va a funcionar. Este es un paquete que tiene años. Lo descargué, lo instalé sin problemas. Bueno, que yo pensaría, bueno, a lo mejor en el proceso ese de traducción al principio petardea. No. No petardea, va como la seda, como si fuera nativo. Y a todo esto, yo lo que pienso es que si Microsoft hubiera tenido un Rosetta 2, mamma mía, mamma mía. Si Microsoft hubiera tenido un Rosetta 2 a la hora de la Surface Pro X, la Surface Pro X, que es un pedazo de... es lo que la Surface debería de ser, más ligera, más autonomía. Pues mucha gente se compró la Surface Pro X pensando, ah, mira, una Surface, qué delgadita, qué bien, qué buena calidad. Y luego resulta que aparte de las aplicaciones de Microsoft, no puedes instalar mucho más. Y eso es... eso es una triste... una triste pasada. Mirad, si la Surface Pro X hubiera tenido un Rosetta 2, hubieran vendido Surface Pro X como churros. Yo hubiera vendido mi Surface Pro y me hubiera comprado la Pro X, pero es que la Pro X no me vale para nada. Apple ha pegado un petardazo, una campanada brutal con el M1 y con Rosetta 2. El usuario no se entera. O sea, si un usuario no sabe de qué va la película, te instalas aplicaciones y sin problema. Velocidad, total. macOS Big Sur, pues una experiencia estética muy interesante. O sea, para mí lo más llamativo es la cantidad de opciones de configuración que tiene macOS Big Sur y los pasos que se han dado para ir acercando macOS a iPadOS. Y hay una aplicación que seguro que muchos de vosotros ya conocéis y me vais a decir, Converso, eso es muy antiguo, lo sé, si es que lo es. Pero hay una aplicación que se llama Sidecar. Esa aplicación te permite de forma sublimemente sencilla coger tu iPad y transformarlo en una pantalla adicional para que o bien replique la pantalla del Mac o bien para que haga haga de pantalla extendida. Y es tan sencillo como decir clic en Sidecar. ¿Qué pantalla extendida quieres? Tienes el iPad, que es lo único que tengo. Venga, el iPad, pum, ya está, pantalla extendida. Y ya está. Y tienes en el Mac una pantalla y luego te puedes llevar una pestaña de Safari al iPad. Eso es una barbaridad. Sobre todo lo sencillo que lo han implementado. Pues son algunos de los detalles de macOS Big Sur que me parecen muy chulos. Y aparte de configuración, el tema oscuro, el dock, las notificaciones, está muy bien. La verdad que está muy muy bien. La batería, pues bueno, es muy pronto para hacer un análisis, pero bueno, son las 11 y pico de la noche cuando estoy grabando esto. El porcentaje baja muy lentamente. Y al ritmo que yo... Si el ritmo se mantiene, yo creo que podría estar todo el día de mañana y parte del viernes. Y yo creo que seguiría quedando batería. La verdad es que la batería se nota que va bien, ¿no? Y luego se nota que no se calienta nada. Es decir, el equipo está frío. Parece que... Quiero decir, el MacBook Air no es que se calentara, pero sí notabas que si hacía ciertas cosas, tal... Tengo que editar vídeo, todavía no le he dado caña. Habrá que ver si el iMovie, qué tal va. Y bueno, el tema de los dos puestos Thunderbolt compatibles, pues... Con el Thunderbolt 3 y con USB 3.1 de segunda generación, pues bueno, es muy interesante porque una de las cosas que estoy echándole el ojo ya es a un adaptador de estos múltiples. Tengo ya uno múltiple que tiene HDMI, tres puertos USB y poco más, pero quiero uno que tenga también cable de red con RJ45. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para la Euskal, si este año hay Euskal, espero que sí, pues sería muy chulo llevarme mi pantalla adicional, el Mac, mi teclado, mi ratón y un adaptador y conectar el cable. Y la verdad que con eso voy que chuto. Así que bueno, el equipo está frío, tiene una autonomía que se nota y apunta maneras a que tenga una batería bastante superior a la del MacBook Air del 2015, que ya tenía batería de sobra. Yo me iba con el MacBook Air antiguo por la mañana y volvía por la noche. Vamos a ver esta a dónde llega. Y de momento, amigos, pues una primerísima impresión que de este pequeño salto revolucionario. No voy a decir nada que no hayan dicho otros mucho mejor que yo, pero para mí el revulsivo importante es que el MacBook Air se ha vuelto una especie de iPad. Es como si pues un MacBook Air del 2015 y un iPad Pro hubieran tenido relaciones de naturaleza íntima y de esa unión de gametos hubiera nacido una criatura que es un MacBook Air con procesador M1. Que lo abres, arranca, que tiene más autonomía, tiene muchas cosas de su padre, muchas cosas de su madre, pues tiene una pantalla y un teclado. Sí echo de menos que el MacBook Air tuviera una pantalla táctil. Que no sé por qué no la tiene, pero hubiera sido muy interesante porque la Surface tiene pantalla táctil. Pero bueno, de esa unión pues se nota la interfaz, se nota macOS Big Sur, se nota la autonomía, se nota el frío y se nota la optimización. Los procesadores de iPhone y de iPad están muy optimizados para hacer tareas. El otro día no sé quién lo decía, que alguien había intentado montar un vídeo y compilar un vídeo con su iPad, su iPhone, y luego lo había intentado montar con su iMac. Y resulta que el iPhone había sido más eficiente y más rápido a la hora de montar el vídeo. ¿Por qué? Esos procesadores son más eficientes para esas tareas que los Intel. Así que yo lo que espero con todo esto es que Intel se ponga las pilas, pero tardará años en ponerse las pilas, por más que ahora empiecen a volverse locos. Lo que estoy seguro que va a pasar es que, como decían en WinTablet, pues el MacBook Pro es y el Mac Mini es la gama básica de Apple. Es decir, el consumidor normal, no es la gama, el profesional de la fotografía o el profesional de la edición de vídeo. ¿Qué es lo que va a sacar Apple de la manga cuando presente el MacBook Pro y el iMac? ¿Qué podría pasar? Imaginaos esta situación. Que Apple presenta un Mac, un iMac o una estación de trabajo con dos o tres SoC M1. Puede pasar, porque esto es que no ocupa nada. Es decir, el MacBook Air, bueno, cualquier MacBook Air es todo batería. Una pequeña placa base, una Raspberry Pi. Bueno, una Raspberry Pi no es una Raspberry Pi, pero vosotros me entendéis, ¿no? Una placa minúscula con un procesador minúsculo y su disco SSD. Y lo demás es todo batería. Ahora, un equipo al que no le tienes que poner batería, que le puedes poner una ventilación para que el M1 dé caña. Yo no sé si Apple tiene el M2. Pero si, como dice todo Internet, la dice la gente de Medium, si estos equipos, que son equipos de consumidor, tienen estos rendimientos, ¿qué es lo que van a sacar cuando saquen la gama profesional? Otra pregunta que me hago es, ¿Apple se ha pegado un tiro en el pie? Pues claro, si tú coges y haces un benchmark en el que comparas un MacBook Air, que es una maquinita para llevártela todo el día y trabajar, que tiene disipación pasiva, que no tiene ni ventilador, y el MacBook Air está dándole sopas con ondas al iMac con un i9, es tú, hombre, no creo que Apple sean tan tontos como para decir, mira, esta máquina que tiene este precio tan barato, y en Estados Unidos todavía más barato que en Europa, resulta que por mucho menos dinero hace más que el equipo de 4.000 euros. En muchos apartados, no en todos, pero en muchos. Pues ¿para qué te compras el de 4.000 euros? Obviamente no quieres tirar el dinero, quieres más rendimiento por cada euro. Y si encima por menos dinero tienes mucho más rendimiento, ¿quién se compra un iMac? Bueno, obviamente todos estamos conteniendo la respiración esperando a ver qué va a pasar cuando presenten los equipos de línea profesional. Lo que sí es cierto es que el M1, es decir, este SoC, ha hecho que ya no tenga sentido hablar de gigahercios. No es que tengo un Ryzen de no sé cuántos gigahercios y tantos núcleos. No. Ahora tienes un SoC que tiene GPU, que tiene CPU, que tiene Neural Engine, que tiene todo esto. Y que está optimizado para distintas tareas. Y que si vas a estar utilizando, como yo, que yo realmente, aplicaciones pesadas que uso. Scrivener, iMovie creo que es lo más pesado que utilizo. A lo mejor me instalo algún juego, pues mira, a lo mejor me da por decir, bueno, ya que tengo el modelo de 256, pero si me da por instalarme algún juego, por ver qué tal el rendimiento. Yo no soy de jugar. Pero esos núcleos que tienen de bajo rendimiento, que están pensados para un tío como yo, que no le va a dar mucha caña, pero sí va a valorar que el equipo se mueva fluido y que la batería te dure, pues para mí eso es muy interesante. Yo sé que está todo el mundo ilusionado con la potencia, pero a mí me parece casi más interesante la eficiencia. Es decir, no decir, venga, que en el benchmark lo peta, no, no, no. Que las tareas normales resulta que no necesitan los procesadores de alto rendimiento, sino procesadores más modestos, que mira, como el iPad, que lo llevas todo el día y que aquello funciona y aquello no se despeina, pero tampoco se calienta y tampoco empieza a drenarse la batería. Eso es muy interesante. Y de eso deberíamos de hablar un poquito más. Así que de momento, esta es una primerísima impresión y espero poder seguir hablando un poco más. Por cierto, el amigo Andrés Ramos ha hecho una cosa muy chula y es que creo que es el viernes, va a juntar a Miguel Ángel Cabrera, a Camionero Geek y a algunos más, algunos personajes también muy interesantes más para a hacer una tertulia que vale la pena ver. Así que estaré muy pendiente del canal Cacharreo Geek, que ya os recomiendo que os suscribáis y que sigáis. Y que también os deis de alta en Cacharreo Geek, que vale la pena. Pues amigos, eso es todo. Os dejo con un tema clásico. Spirit in the Sky. Guardianes de la Galaxia, gran película, gran banda sonora. Gran banda sonora nostálgica. Por cierto, va a salir dentro de poco Ready Player 2, que creo que ya está en preventa en Amazon. A ver cuándo llega la traducción al español. Y Vidas en Red Volumen 2 también va a salir, también va a salir. No con la tirada de Ready Player 2, pero oye, ahí tiene su público. Y con esta melodía os dejo. Gracias por vuestra paciencia. Recordad Twitter Conversos72, la página vidasenred.com. Y si me queréis seguir, seguidme en Spreaker para que podáis seguir los directos. Spreaker. ¡Hasta pronto!